Min Plus, periódico digital surcoreano, insertó en su edición del día 1 de junio un editorial en exigencia de la consecuente investigación, sobre todo del proceso de colocación del SAT. Reveló que el ministro de Defensa Han Min-gu introdujo de modo adicional 4 plataformas del SAT y ocultó deliberadamente este hecho, y lo calificó de perturbación de la disciplina estatal y depravación. Afirmó que el Ministerio de Defensa engañó al pueblo desde el inicio hasta el final del emplazamiento del SAT y subrayó la necesidad de liquidar las depravaciones del ministerio, comenzando la investigación sobre la ocultación de la introducción adicional de dichas plataformas.